de la infraestructura. Yo te puedo hablar todo relacionado al uso del Sí. espacio. Pues ustedes tienen preguntas concretas o como quieran, ¿no? No Sí. tenemos que sacar una fotografía, me imagino. En eso estamos, como tenemos que hacer un día de grabación, estamos viendo cuáles eran las partes más, como está avanzada la obra, y algunas Sí. partes ya están terminadas, bueno, fuimos recogiendo Bueno, eso. probamos si les sirve, si no volvemos a hacerlo, No, no hay sí, problema. pero supongo a veces que nosotros tenemos que grabar ese día, o sea, Claro. hacer entrevistas. Ese. Yo estaría dispuesto a Sí. darnos una entrevista con No hay cámara ningún problema. el miércoles de la mañana. El miércoles, Sí. mañana. No, No, el no. 10, El el 17. 17. 17. Bueno, si estoy acá. ¿Cuántas? ¿Ustedes vendrían acá? Venimos con el camarógrafo, que es un señor de la facultad, se llama Bueno, Elio, un hombre de grande. no hay ningún inconveniente. Lo tiene que avisar, recordar ya. Ah, eso le quería preguntar. Si usted quería que le recordemos Sí, que por favor, mande para hablar que por esté teléfono. anotado el número. Sí. ¿La vieron? Ay, no, no nos Así vemos. que están en comunicación En social comunicación de social la UNAM. de Sí. la Facultad Humanidad de Ah, Comunidad, sí. Dígame. mi ¿Cómo nombre dice es su nombre? Héctor Luis Barbosa. Héctor Luis Barbosa con Belarga y Z. Sí. Yo soy comisario general retirado de la policía. Licenciado en seguridad. Y el cargo es director general de tránsito y transporte. ¿Por qué ustedes se mudaron acá hace poco, no? De hace 3 años, cuando comenzó esta Ah. gestión, tránsito estaba lo que era la estación de tren, un lugar muy feo, muy precario, y el intendente resolvió trasladar a este lugar, que no es lo máximo, pero lo bueno es que se concentró todo acá, el área administrativa, los depósitos, está todo integrado, y un edificio que reúne las condiciones que está cerca del centro también, para la parte operativa, Sí. o sea que se mejoró bastante en ese aspecto. Su número no veía. Sí, no te decía por si vos estaba Sí, para eso necesitamos. Eso necesitamos. 15, el celular 15, 6, 5, 12, 96. Y el fin.